Bueno, y vamos a otros asuntos. Hace un tiempo, en el 2006, en diciembre, firmaron un convenio el Ayuntamiento, el Departamento de Dirección de Suelo y Urbanismo y el Ayuntamiento de Llodio, con una cláusula que dice, que recoge, entre otras cosas, que el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco se compromete a excluir hasta un máximo de 3 viviendas sociales del procedimiento ordinario de adjudicación, así como a su puesta a disposición del Ayuntamiento en orden a atender necesidades de alojamiento derivadas bien de actuaciones urbanísticas municipales, bien del desarrollo de programas sociales. Derivado de esta cláusula, el Ayuntamiento parece que, o por lo menos hemos escuchado por ahí, que reclama, que quiere que esa cesión gratuita de esas viviendas, nos imaginamos que se refiere a las viviendas que están construyendo o finalizando ya en La Tiorro, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted este asunto? Pues sí, mira, yo tengo, me he informado y tengo la noticia de primera mano. Efectivamente, el señor Menollo lo que quiere es que haya una cesión gratuita de las 3 viviendas que podrían corresponder al Ayuntamiento de Llodio, y el Departamento de Vivienda pues le ha dejado muy claro que esta cesión de viviendas sería en caso de ser necesarias para una actuación urbanística municipal o para temas sociales, pero que tendría que ir con nombres y apellidos. No se le va a ceder gratis al ayuntamiento para que ellos luego hagan lo que les dé la gana. No, tiene que ser con nombres y apellidos. Además, el artículo 21 de esa orden, 16 de abril de 2008, lo recoge y pone en el artículo 21. Punto 3, apartado A, dice: el ayuntamiento remitirá al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, bueno, en este caso es Departamento de Vivienda, en el último trimestre del año la planificación justificada de sus necesidades de vivienda en este sentido, adjuntando certificación del correspondiente acuerdo. Y además tendrá que solicitar el número de viviendas a excluir y a dónde se van a destinar esas viviendas. Es decir, pues si es por tema de una actuación urbanística, pues bueno, por ejemplo, como puede ser un realojo o algún tema social, por ejemplo, una persona que haya sufrido violencia de género o en algún otro caso. Pero claro, una cesión gratuita como quiere el señor Menollo, así sin más, eso no va a ser posible. Pero vamos, que él dice que es que tenía un acuerdo con Madrazo, un acuerdo verbal. Es que siempre tiene acuerdos verbales. Este hombre siempre tiene acuerdos verbales. No, las cosas están por escrito y las cosas bien hechas están. Y hoy en día lo que hay que tener es nombre y apellidos y a quién va a ir destinada esas viviendas y que sean personas que realmente lo necesitan.